Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y transmitiendo simultáneamente NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar. Bien, operando técnicamente en la 690 nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben ustedes que este programa lo pueden volver a escuchar por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita del Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bueno, hoy vamos a tener un programa, ya en un par de minutitos vamos a tener una entrevista con Graciela Muñoz. Ella es enfermera y delegada de ATE en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica IREP. Bueno, y nos va a comentar la situación que se está viviendo allí de despidos y de, bueno, problemas como hay prácticamente en todos los hospitales y los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Luego vamos a hacer algún comentario sobre esto que ha quedado desde el sábado picando en los medios como algo tan mediático, ¿no? Valga la redundancia, de la historia de Martín Insaurralde. Pero vamos a contar una historia un poquito más de atrás de Martín Insaurralde, quién es, ¿no? Y también, bueno, en el marco del debate a los candidatos y candidatas presidenciales que pudimos presenciar el domingo. Y si nos queda un poquito de tiempo, vamos a seguir con lo que la semana pasada, el martes pasado, comenté, que justamente en el horario de nuestro programa, el martes pasado, se estaba inaugurando, después de 5 años de cerrada, la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín. Y hoy me fui a dar una vuelta por la estación para ver cómo estaba. Ya les voy a contar de todo esto. Y vamos a escuchar una orquesta típica que la conocí la semana pasada, el jueves, el viernes, en mi viaje a Rosario. Una orquesta típica, la verdad, bárbara, que allí tocó en el bar, se me fue el nombre, ya me voy a acordar, el bar famoso donde iba Fontana Rosa, ¿no? El rosarino, ahí que se juntaban allí. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si ya vamos a un separador, a la primer pauta, y nos comunicamos con Graciela Muñoz? Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de. Bien, entonces iniciamos nuestro programa con la entrevista que había anunciado. Me rectifico, es Graciela Núñez, la delegada y enfermera del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Buenas noches, Graciela. Luis Sangio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a toda la audiencia. Bien, bueno, ¿qué está pasando ahí en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica? Te la divido en dos la pregunta, para quienes quizá no la conozcan. ¿Qué es el instituto? ¿Dónde está ubicado? ¿Y quién tiene, vamos a decir, la gestión de ese instituto? Perfecto. Bueno, hacemos un poquito de historia. Este hospital en realidad se inauguró en el año 1950 por allá, la señora Eva Perón lo inauguró, se llamaba la ciudad de los niños, era un lugar donde en realidad se acobijaba a esos chicos. A medida que fue pasando el tiempo, después se volvió en un hospital donde en realidad los pacientitos se internaban, los niños se internaban en la época de la polio para una recuperación. Fue pasando el tiempo y se convirtió en lo que hoy es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Nosotros puntualmente lo que hacemos es rehabilitación de todo tipo, ACV, cuadripléjicos, hemipléjicos. Es uno de los pocos hospitales en el hospital donde se hace este tipo de rehabilitación. Es un hospital sumamente conocido, ubicado en la calle Echeverría 955, hermosa localidad de Belgrano, y muy tentadora para los políticos. Esa es la realidad. Es un lugar donde en realidad funcionaría muy bien un shopping para ellos, donde funcionaría un barrio cerrado, donde funcionarían unos departamentos de lujo. La realidad es que comenzó este problema hace 5 años atrás más o menos, un poquito más, un poquito menos, donde en la época de Mauricio Macri quisieron cerrar el hospital. Querían cerrar 5 hospitales y trasladarlos a un solo predio para achicar toda esa zona. Tenemos que tener en cuenta que tanto el Hospital Durán como el Hospital INEP, nuestro Instituto de Rehabilitación Psicofísica, están ubicados muy bien. Eso no se pudo lograr y el señor Larreta obviamente continuó con todo este plan, pero continuó de una forma diferente, continuó sacando a los enfermeros del camino, continuó no internando pacientes. Ellos en un momento habían inaugurado 2 salas pediátricas muy, muy lindas con todo el equipo que corresponde. De un día para otro esa sala quedó funcionando, una sola sala de 8 camas, no sabemos dónde fue a parar todo ese equipo, no sabemos qué es lo que sucedió, quién dio la orden. La realidad es que se cerró y hoy está siendo utilizado de depósito, un lugar que en realidad en su inauguración salió en todos los medios y tenía el personal para poder atenderlo, tenía los elementos para poder atenderlo, y de a poquito se fueron sacando. Nuestro reclamo puntualmente es ahora, porque hace 2 meses comenzaron con una especie de desalojar, pedir cesantías, perseguir a compañeras de trabajo, maltratarnos, y sacaron 8 enfermeros en 2 meses. No es casual que todos los enfermeros que están sacando y el delegado que sacaron, mi compañero Pablo Lima, es de ATE. Entonces, somos hoy por hoy uno de los pocos gremios que está reclamando. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el apoyo de el señor Ortiz, del Hospital Durán, de Héctor y de Luis, que ellos nos apoyan bastante, porque si no estaríamos solos. Hemos intentado hablar con los funcionarios y obviamente no nos escuchan. Nosotros no nos sentamos en la mesa de diálogo, como lo hace SUTECBA, como lo hace UPCN. Hoy tenemos un nuevo vicedirector, que es el doctor Villani, que en realidad nos suspendió ya 3 reuniones. Nosotros intentamos pedirle la reincorporación de estos compañeros, porque en el hospital estarían faltando 60 enfermeros antes de estos 8 despidos, por lo cual hoy son 68 enfermeros menos, y los que quedamos nos estamos poniendo los pacientes al hombro. Graciela, perdóname, te pregunto, ¿estos compañeros que fueron prescindidos de su trabajo? Fueron cesanteados. No reubicados en otras áreas. Fueron cesanteados. ¿Y eran de planta o eran contratados como habían para la época de pandemia? No, desde la época de pandemia en realidad fueron los 60 que se fueron. 60 enfermeros que sacaron, fueron sacando muy despacito. La realidad es que se siguen internando pacientes, seguimos incorporando pacientes y se siguen yendo enfermeros. Y los que se han ido son de planta permanente. De hecho, el atrevimiento fue ahora, el jueves pasado, sacaron uno de los delegados también, que es mi compañero uh-huh. Pablo Lima. La realidad es que pidieron cesantía, él presentó los permisos gremiales en tiempo y forma, pero la realidad es que nosotros no somos de callarnos. Nosotros lo que pedimos es que se reincorporen los enfermeros, lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, y me parece que nos estamos olvidando de algo sumamente importante, que son los pacientes. La persona que no tiene los medios para poder pagar una institución privada, el paciente que realmente necesita que el enfermero esté día a día, porque entendemos y agradecemos la labor del médico, pero sabemos que el enfermero es el que está ahí, a la par, y que está todos los días. Hoy la verdad es que no estamos dando la atención que nos gustaría, porque somos muy poquitos, estamos hablando de 68 enfermeros menos, y estamos hablando de 8 enfermeros en 2 meses, por lo cual es imposible, pero es imposible a nivel anímico, es imposible a nivel físico, es muy angustiante ver que los pacientes realmente no tienen, primero, las comodidades que tienen que tener, no tienen los elementos de trabajo y no tienen los enfermeros que también hacemos un poquito de respaldo y que los escuchamos. No estamos claro. dando la calidad que tenemos que dar y realmente el gobierno no nos escucha y no les interesa la salud pública, esa es la verdad, no les interesa. Te pregunto, en total, ¿cuántos enfermeros y enfermeras hay allí en el instituto y en general cuántos profesionales, ¿no?, de distintas áreas que me imagino que abarcan distintas especialidades? Exactamente, tenemos varias especialidades. Nosotros, sacando estos enfermeros que han quedado, nosotros seremos en este momento 100 enfermeros nada más en toda la institución y después entre profesionales, y estamos hablando también de profesionales que vienen, que firman una planilla, pero que no conocemos la cara. Yo estoy hace 16 años trabajando ahí y realmente hay profesionales que no conozco más que de nombre o porque vienen uh-huh. y se acercan. Entonces, el número de profesionales, enfermeros, radiólogos, médicos, técnicos, que te puedo dar no es el real, porque en realidad claro. no se están presentando. Depende de tu partido político, tenés la posibilidad de poder ir a trabajar o quedarte en tu casa y cobrar el sueldo. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Bien, y vos decís de los pacientes, ¿no? Allí se atienden personas de todas las edades o tienen alguna... No, nosotros tenemos de todas las edades. En realidad tenemos el sector este que se había hecho de terapia, donde hay chiquitos menores de 14 años. Puntualmente yo estoy en el segundo piso y ahí tengo un nene de 17 años. Ingresó hace 2 años prácticamente, ingresó siendo muy chiquitito. Pero tenemos pacientitos de todas las edades. La realidad es que el hospital es un excelente hospital con excelentes profesionales. Tenemos una parte de kinesiología, de fisiatría, que realmente los acompañan y siempre decimos, tendrán que acercar el pueblo en general para conocer cuál es la labor de todos los profesionales. ¿Eh? Te hablo desde el médico, el radiólogo, el fisiatra, exactamente sí, sí, sí. todo. Claro, pero la verdad es que tenemos una variedad de edades. Para quienes nos escuchan, es un predio que son, creo que más de 2 manzanas, por lo menos. Sí, son un poquito más de 2 manzanas. Más de 2 manzanas. Y prácticamente todo el espacio cubierto. Tenemos un patio hermoso. Es lo que era el viejo Alpi, ¿no? No, nosotros estamos enfrente. Esto está. Enfrente, claro. Exactamente, estamos enfrente. Sí, sí. También tiene la misma estructura. O sea, los dos tienen la misma estructura. Bueno, nosotros estamos ahí. También tenemos muchas especialidades. Traumatología, odontología... tenemos el servicio ahí de pediatría. La verdad que el hospital en sí, con una buena gestión, sería un excelente hospital para la gente que realmente lo necesita. Si bien la zona es muy linda y está muy bien ubicada, sabemos que en zonas linderas hay gente que necesita y que necesita mucho. Me parece que, claro. que vuelvo a decir, nosotros necesitamos que reincorporen los enfermeros y nosotros necesitamos que realmente de algún lado, y le pedimos a todos los ciudadanos que de algún lado empecemos a proteger la salud pública porque nos están sacando lo poco que tenemos. Esa es la realidad. Sí, sí. Hace poco tiempo tuvimos una asamblea que yo decía, realmente me siento orgullosa de ser enfermera. El que es enfermero hoy es enfermero porque realmente ama la profesión, no por el sueldo que tenemos, porque la verdad que es mísero. Y uh-huh. para poder llegar a fin de mes yo tengo 2 empleos como muchos de mis compañeros. Pero realmente lo que digo es, pensemos un poquito en el paciente, el gobierno que está en época de elecciones, no sé, ni siquiera tienen la cara de mentir y decir, vamos a intentar, ni siquiera nos atienden para poder hablar. Vuelvo a decir, 68 enfermeros en la calle, no solo acá, en el Hospital Durán, en el Hospital Fernández, en todos los lugares. cortan por donde más se necesita y cortan por lo más débiles que somos nosotros. Sí, además con el agravante que en el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta y Quirós nunca se dignaron y no quieren reconocerlos como profesionales de la salud y están en el escalafón general, ¿no? Vos lo nombraste, Sutegua, Yenta. Tal cual. Nosotros, es una vergüenza. Nosotros hemos reclamado en todas las marchas, podemos acompañar a los compañeros, estamos. Simplemente pedimos que nos escuchen y que nos atiendan. Nosotros no queremos ir a gritar, no queremos hacer conflicto, necesitamos que se escuche, necesitamos ser reconocidos. Están peleando por su derecho, nada más. Nos encantaría que en un futuro, no sé si lo voy a ver yo, porque ya estoy grande, pero no sé si lo voy a ver, nos encantaría que el que realmente estudia enfermería en un futuro pueda tener un solo trabajo y compartir 8 horas para descansar, 8 horas para estar con su familia, 8 horas para trabajar y que llegue con ese sueldo. Entonces, claro, vuelvo a decir, seguro. El reconocimiento hoy, mirá lo que te estoy diciendo, hoy no estoy poniendo el reconocimiento al lado, estoy pidiendo simplemente que se reincorpore esos compañeros que despidieron, que era su única fuente de trabajo a muchos, otros tenían 2 trabajos, pero me parece que el que tiene 2 trabajos por una cuestión de necesidad, no porque nos gusta, entonces pedir la reincorporación de ellos. Nosotros mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer un cese de actividades en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, van a venir todos los compañeros de los hospitales a acompañarnos. Vamos a pedir esto mismo, que se reconozca, el que pueda acercarse, van a estar los pacientes que siempre ellos con su sillita de ruedas nos están acompañando, y la verdad que es tristísimo. No voy a replicar lo que ellos nos dicen, pero realmente les da miedo. No tienen enfermeros para que les podamos dar un baño una vez por semana. O sea, es el colmo. Tenemos pacientes que están toda la semana, que decimos, bueno, en invierno más o menos la paleas, pero en verano, con los calores y todo, con todos los enfermeros que hemos quedado, no llegamos a trabajar. Es un hospital, Luis, donde se pueden internar muchos más pacientes y la gente que realmente necesita va a tener un lugar. Pero el gobierno no quiere. Hoy más o menos, ¿cuántos pacientes tienen internados? 60 pacientes tendremos. Y además tienen consultorios externos. Tenemos consultorios externos, tenemos muchos pacientes que son crónicos y que están hace muchos años ahí, algunos esperando un tercer nivel, otros realmente entran, y la rehabilitación. También tenemos la suerte de que algunos pacientes ingresan y a los 2-3 meses se van. Por eso te digo, lo que es el profesionalismo ahí adentro es excelente, pero realmente me parece que esto, el tema de los despidos a los compañeros, es la antesala de decir, el hospital no tiene enfermeros, el hospital no tiene profesionales y después lo cerramos. Me parece que van por ese camino. Sí, bueno, lo que es la intención de ellos, como vos contaste hace unos años, que lo quisieron hacer con ese y con otros hospitales más, mandarlos todos a centralizar todo a otro hospital y, bueno. Tal cual. En ese momento se abortó, se pudo abortar, pero no sabemos con qué se vienen, más teniendo en cuenta que Larreta ya evidentemente está en otra, porque no le interesa. Larreta está en otra, pero quien viene es el primo, que me parece que vamos claro, a estar en todos el mismo camino, si no es peor. Como que yo creo que estuvo ahí, estuvo dormido el archivito, pero en cualquier momento reflota. Y ahora, obviamente, más. Realmente es un... Yo la otra vez decía, es la primera vez que realmente no... Estoy asustada de qué es lo que va a pasar en la Argentina, realmente me asusta. Uh-huh. Mucho porque no se interiorizan, porque no leen, no escuchan y no hacen un poquito de historia. Entonces digo, bueno, van a ser unas elecciones bastante complicadas y la tenemos feo. El personal de salud me parece que lo tiene bastante feo y me parece que, vuelvo a decir, pensemos en los pacientes, pensemos en la gente que no tiene para pagar una prepaga y pensemos en la gente que realmente hace cola para poder internarse y poder rehabilitarse. Es muy difícil tener un pacientito de ese tipo en una casa. Nosotros tenemos todo el amor del mundo para poder atenderlos y demás, pero me parece que el gobierno una vez va a tener que acercarse y escuchar quien más lo necesitan, que en este momento son los que están postrados en una cama. Es la historia de todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? También pasa en otras ciudades del país, en otras provincias, pero hablando específicamente de la Ciudad de Buenos Aires es la realidad en la mayoría de los hospitales. Y ustedes, entre otras cosas, están también pidiendo la apertura de la terapia intensiva cerrada. ¿La cerraron? Exactamente. Algún paciente que lo esté internado y necesita una terapia intensiva, ¿dónde lo mandan? No, ahí no. Fíjate que hubo hace 2 meses, estuvo toda la epidemia esta de la bronquiolitis y demás de nuevo, hubieron un montón de casos. Sabemos que depende la época del año, obviamente, las patologías aumentan. La realidad es que nosotros teníamos esa terapia, ya te digo, era un depósito, es un depósito de una persona determinada, de determinado gremio. Sacaron en su momento los que son los monitores, los respiradores, desapareció un momento a otro, como desaparecen un montón de cosas, y hay una sola terapia abierta de 8 camitas. ¿Ese otro espacio se puede utilizar? Se puede utilizar. Tendrían que empezar a rastrear, a ver dónde están los monitores y todas las cosas que se han llevado, no voy a decir robado, pero que se han llevado seguramente para en su momento habilitar otra institución y volver a hacer lo mismo con muchos lugares. ¿Y ese espacio cuántas camas de terapia intensiva tenía más o menos? 8 camas. 8. 8 camas. 8 camas bien ubicadas con su sector de enfermería. Y ahora no tienen nada. No hay nada. Y cuando hay, por eso preguntaba, cuando hay un enfermo... Se rechaza el paciente, no se interna directamente. Pero si se enferma ahí y por ahí se agrava, lo tienen que trasladar a otro hospital. Y generalmente los pacientes que tenemos nosotros se trasladan cuando están muy complejos. La realidad es que claro, se trasladan claro. Porque no tenemos los insumos necesarios y no tienen todos los recursos como para poder atenderlos. Ya entendí. Es una lucha día a día. Perfecto. Bueno, Graciela Núñez, estamos hablando con ella, es delegada, enfermera del Instituto de Rehabilitación Psicofísica IREP, ahí en el barrio de Belgrano. Mañana van a ser una jornada de lucha a las 11 horas en Echeverría 955. Mañana 11 de la mañana, los esperamos a todos. La realidad es que es esto, pedir la reincorporación de todos los compañeros, terminar... o por lo menos que se aplaque un poco el tema de la persecución gremial. La realidad es que vamos a seguir luchando, vamos a seguir pidiendo por todos los compañeros y necesitamos que se reconozca a la profesión de enfermería y necesitamos que pensemos un poquito en el paciente. Seguro, una sola cosa, seguro. Luis, lo último, ¿sí? Agradezco muchísimo a Héctor y a Luis Ortiz, que son del Hospital Durán, que nos dan el apoyo tremendo con todos los compañeros del hospital, porque nosotros, si bien somos un gran hospital, somos pocos en cantidad de enfermeros a comparación de otros hospitales, y siempre nos están apoyando. Así que simplemente decirle al gobierno que nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir luchando, no sé hasta cuánto nos va a dar el cuerpo, no sé hasta cuánto vamos a estar, pero hasta el último momento y la última respiración vamos a estar acompañando a los pacientitos. Así que, Un abrazo grande y gracias por darme este espacio. No, por favor, gracias y bueno, nos mantendremos en contacto para ver cómo sigue esta situación y estaremos cuando necesiten comunicar algo. Gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, Nacho, ¿nos vamos con un temita musical? Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos al Sexteto Vendaval. Quizás quienes están escuchando este programa no lo conozcan. Yo tampoco lo conocía. Yo estuve la semana pasada en Rosario porque fui al noveno encuentro de las cooperativas de trabajadoras y trabajadores, encuentro internacional. Y una noche fuimos a tomar algo ahí en el bar El Cairo, el emblemático bar de Rosario, donde Roberto Fontana Rosa, entre otros, allí siempre se juntaba. Y bueno, había esta orquesta típica, el Sexteto Vendaval, y la verdad que me gustó muchísimo. Me traje un CD que editaron ellos. Estos temas no son de ese CD, pero bueno, dos mujeres, Pachi Galloso en violín y Mariel Ríos en violín y voz, dos bandoneones, Santiago Federici y Pablo Aureli, Federico Abelli en piano y Cecilia Zavala en contrabajo. Este sexteto Vendaval, búsquenlo, googleenlo, pueden entrar a la página, ya te digo, cómo se llama la página donde están ellos, www.vendavaltango.com.ar o buscarlos por Facebook, Sexteto Vendaval. Allí van a poder... disfrutar de unos tangos como los que interpretan Camandulaje de Gobi, Malandraca con Pugliese, también La Yumba, El Vals de la Rosa, El Flete de Vicente Greco, Fuimos, Flor de Lino, Nocturna de Julián Plaza, Como un Vendaval de Pablo Aureli. Este es un tema de uno de sus integrantes. Bueno, búsquenlo, hoy lo vamos a escuchar un par de temas más, y bueno, ahora yo les quería charlar un poco sobre esto que pasó los otros días, que vísperas, raro, ¿no? Víspera del primer debate presidencial aparece... una denuncia, aparece mediáticamente el tema este de Martín Insaurralde en Marbella, en un yate, todo haciendo todo una... Y uno piensa, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién le tiró todo esto? Porque... el enemigo. Ahora, ¿el enemigo quién es? Ahí estaba con esta mujer que era una modelo, publicó ella la foto. ¿Se lo hizo a propósito para hacerle pisar el palito? No se entiende muy bien. Si no fuera que, por ejemplo, ahora ya se empiece un poco más a dilucidar el tema. Martín Insaurralde fue intendente en Lomas de Zamora. Él presentó un pedido de licencia porque fue nombrado jefe de gabinete de Axel Kicillof a instancias del kirchnerismo, de Cristina y de Máximo Kirchner, ¿no? Él estaba como candidato a concejal. Bueno, tuvo que renunciar ahora. También es un poco esta gente cómo hace para zafar, ¿no? Porque cuando se entera Kicillof, en vez de despedirlo directamente, de echarlo, porque lo que corresponde, le pide la renuncia. ¿Por qué le pide la renuncia? Directamente lo tiene que echar. A vos en el trabajo no te dicen, te mandaste una macana, no te dicen presentar la renuncia. Te dicen pasar por personal y ni siquiera cobrás indemnización. Y ahí empieza a aparecer toda la historia de Insaurralde. Insaurralde también había sido concejal en Romas de Zamora hace ya unos años. La plata que él tiene declarada no se condice con la vida que lleva y que venía llevando hasta ahora. Y también es lo que se sabe, o por lo menos se comenta en todos los ámbitos, Insaurralde estaba ligado al juego, ¿sí? El juego en Lomas de Zamora, por ejemplo, tiene un bingo que en su momento, cuando era gobernador Eduardo Duhalde, se habilitó y lo regenteaba, era quien tenía la concesión de ese bingo, era la empresa Codere, una empresa de juegos española que bueno, estaba haciendo todo para poder instalar ese... Yo no sé si hoy se habrá asociado, pero ahí en Lomas de Zamora, incluso el Banco Provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, junto con otros bingos que tenía allí Codere en La Plata y en Mar del Plata, tenían instalados cajeros automáticos, cosa que con los años, después una ley prohibió que en los bingos, en los casinos, hubieran cajeros automáticos, porque obviamente el tema es bastante, para las personas que son ludópatas, puede ser trágico, ¿no? Pero al principio tenían ellos un cajero automático y ahí estaban ellos. Entonces, ahí está la ligación y en el juego, Codere hoy es una de las agencias de juego en el fútbol, agencias en juegos online, que más importante y que está publicitando algún equipo de fútbol. Pero también Martín Insaurralde tiene una historia que es, en el año 2017, cuando la gobernadora Vidal lleva a la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de las trabajadoras y trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace? Presenta ese proyecto de ley justamente, ¿se acuerdan también cuando fue fines de diciembre del 2017, cuando a nivel nacional Macri modificó la ley de jubilaciones también a nivel nacional? La famosa jornada de represión cuando miles y miles fueron al Congreso a repudiar ese proyecto de ley. Bueno, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires pasó exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? El peronismo ahí estaba dividido en varios sectores, porque estaba el bloque PJ, Unidad y Renovación, que tenía 3 diputados, y un diputado que era convicción peronista. También estaba Unidad Ciudadana, que era el sector, hasta ese momento, digamos, mayoritario. El PRO, con todos sus aliados, no tenía la mayoría propia para poder poner en consideración ese proyecto de ley. Necesitaba de votos, necesitaba de diputados que le dieran el quórum para permitir habilitar el tratamiento de la ley. Bueno, 3 diputados del PJ Unidad Renovación y 1 de Convicción Peronista, los 3 primeros, Federico Tarmín, Marisol Merkel y Fabiana Bertino, y por Convicción Peronista, Alejandra Martínez, se sentaron en sus asientos y le dieron quórum para que Vidal pudiera tratar el proyecto de ley, que después, por supuesto, fue aprobado, aunque ellos no lo votaron, pero le dieron la posibilidad de que se tratara, en el marco de ese acuerdo que en ese momento un sector del peronismo, este bloque, tenía con el macrismo y con María Eugenia Vidal. Bueno, ¿quién es Federico Tarmín? Federico Tarmín, ustedes lo habrán conocido hoy o estos días, porque sale a la luz diciendo que este, es uno de los es el candidato a intendente de Lomas de Zamora, ¿no? En reemplazo de Martín Insaurralde, que ahora iba como candidato a primer concejal. Bueno, Federico Tarmín hoy es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que fue puesto y en el 2019, cuando asume Axel Kicillof, a cargo de la Cámara de Diputados como presidente. Y este es el nefasto personaje dentro del grupo y del bloque de Martín Insaurralde que 5 años antes, dio la posibilidad de que los trabajadores del Banco Provincia perdieran una conquista histórica como es su caja de jubilaciones con los beneficios que tuvieron siempre. Después hubo una pelea, allí una lucha sindical, gremial, legal, la justicia. Y Axel Kicillof, pero fíjense hasta la hipocresía de esta gente, Axel Kicillof, después, cuando asumió al año, empezó a plantear de presentar un proyecto de ley para modificar la ley que habían modificado en el mandato de Vidal. Y el que comandaba toda la discusión y el debate para poder volver a tener una ley que modificara la ley de Vidal, era el que llevaba adelante ese proyecto, era Tarmín, presidente de la Cámara de Diputados, que hacía 5 años atrás había votado, había dejado y permitido que votaran el PRO votar esa ley. O sea, son unos canallas, ni más ni menos, son unos canallas. Y por supuesto el peronismo, sus militantes, sus dirigentes, echándole la culpa a Vidal, porque ella fue la que modificó la ley con su proyecto, destruyó a muchas jubiladas y jubilados en sus condiciones del régimen jubilatorio, que es verdad, lo presentó ella el proyecto, pero si los 4 diputados del peronismo no se hubieran sentado para darle quórum, ese proyecto de ley no se hubiera tratado. Porque otros diputados y diputadas del Partido Justicialista en ese momento, como Unidad Ciudadana, se levantaron y se fueron. Y estos 4 se quedaron ahí sentaditos, ¿no? Como dijo uno en ese momento en la sesión, yo recuerdo que dijo, o se vota con la mano o se vota con el culo. Bueno, estos votaron con el culo. Digo que fue así, ¿eh? Lo dijeron así, un diputado lo dijo así. Bueno, esto es lo que tenemos, esto es la realidad que hay. Tarmín, vaya a saber uno, ¿no? Si no hubiera pasado todo esto con Martín Insaurralde, no era alguien que iba a aparecer como candidato a intendente con la posibilidad de ganar que hubiera tenido, porque en las PASO salieron mayoritariamente, y como primer concejal y presidente del Consejo Deliberante, Martín Insaurralde, a partir del 2024, no renunciaría o se iría a algún otro cargo o Tarmín y quedará otra vez como intendente en reemplazo de él, porque si renuncia o se va pide licencia para otro cargo que le pueda haber dado, seguramente que ya tenían acordado con Kicillof, y otra vez volvía al cargo este muchachito Martín Insaurralde, ¿no? Bueno, todo un despropósito, unos manejos. Después, no se pregunten por qué hay un Milei que habla de la casta, ¿eh? no se pregunten por qué este tipo se lleva los votos de un montón de gente en este país. Por todos estos sinvergüenzas, por todos estos tipos que lo único que saben es vivir a costilla de nosotros, del laburante. Y uno hoy dice, mirá lo que hacía Martín Lustó, se fue, perdón, Martín Lustó, es lo mismo, el otro Martín Insaurralde. Ahora, sabemos esto que pasó porque saltó lo de Marbella, pero ¿sabremos todo lo que vino haciendo? No nos olvidemos que es un tipo que era intendente de Lomas y Zamora y toda su vida vivió en Puerto Madero. O sea, para que quede claro, esta gente es este... Bueno, yo para terminar, digo, en este pequeño espacio, recuerdo hace unos años cuando asesinaron al colega, al fotógrafo José Luis Cabezas, y que fue inculpado y se sospechaba de Jabrán, ¿no? Un empresario multimillonario, que Mariano Grondona lo llevó a la televisión y le hizo una entrevista. Y en un momento determinado Grondona le preguntó a Jabrán qué es el poder. Y muy suelto de cuerdo, Jabrán le dijo, el poder es tener impunidad. Bueno, esta gente lo que tiene es eso, impunidad. Y en algunos casos esa impunidad a veces le juega una mala pasada y como Martín Insaurralde quedó game over, ¿no? Pero ¿cuántos Martín Insaurralde en todos los partidos habrá? Bueno, Nacho, pasamos un temita musical y volvemos. Para siempre con el Sexteto Vendaval, ya en la última parte de nuestro programa. Yo había quedado que iba a comentar la puesta otra vez en funcionamiento de la estación Villa Crespo, aquí en el barrio de Avenida Corrientes y Dorrego, la estación Villa Crespo del Ferrocarril San Martín, que justamente se inauguró después de 5 años de haber estado paralizado, porque las obras las tenía a cargo el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, la empresa había fundido, había quebrado y dejó a su vez en la quiebra a varias subcontratistas. Larreta no se hizo cargo, miró para otro lado, dejó ahí la obra cerrada, hasta que tomó a su cargo el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, a cargo de Trenes Argentinos, ¿no? Quienes tienen la supervisión de todas las líneas de ferrocarril, San Martín, Roca, Mitre, Belgrano, el Tren de la Costa. Su presidente Martín Marinucci, que yo durante un año a su jefe de prensa lo estuve llamando permanentemente para entrevistarlo y saber qué estaba pasando cuando esa estación estaba cerrada, junto con la Paternal. La Paternal la abrieron hace 6 meses. Nunca me atendió, que no estaba en gestión, que no estaba... Bueno, evidentemente un funcionario público no puede negarse a dar información sobre acciones públicas, ¿no? Pero esta gente, hablando de impunidad, tiene la impunidad para eso. ¿Qué pasó? Evidentemente pasó que estábamos en campaña electoral. Entonces, ni cortos ni perezosos, el martes pasado nos enteramos que se iba a inaugurar la estación Villa Crespo. Y se iba a inaugurar en forma parcial. Yo no sé si recuerdan que lo comenté ayer, el martes. Yo no pude estar ahí en la inauguración, acá a 3 cuadras de mi casa, porque, era el horario del programa. Pero hoy me di una vuelta por la estación, estuve hablando con algunos de los trabajadores ahí de ferrocarriles, trenes argentinos, y... Está habilitada en forma parcial la entrada que da la avenida Corrientes. Tiene un andén central y los trenes ahora, tanto el que va para Pilar como el que va para Retiro, tienen ya la parada allí. Pero todavía falta terminar un segundo andén, que también es un andén que va a servir para subir y bajar pasajeros, y además del otro lado de ese andén es una tercera vía, que es una vía que se pone de emergencia por si en algún momento la línea se interrumpe, hay alguna interrupción de algún tren, se puede hacer el desvío por esa vía que todavía no está habilitada, como tampoco está habilitada el acceso que tendría que dar sobre la calle, la avenida Dorrego, donde allí, si conocen el barrio Villa Crespo, en Dorrego está el túnel, que justamente cruza bajo el ferrocarril San Martín, sobre ese tren. Eso no está habilitado y no se sabe cuánto se terminará. Yo hoy pude ver que había como mucho 4 o 5 operarios trabajando, o sea que van a pasos muy lerdos, y solo inauguraron esto para, bueno, porque están en campaña y necesitaban hacer algo. Igual es positivo el hecho de que se haya podido poner en funcionamiento esa estación después de 5 años que los pasajeros que van para el centro, la estación Villa Crespo es una estación crucial porque es un centro de distribución con la línea B del ferrocarril, con la línea B del subte que va para el centro o del otro lado para Villa Urquiza hasta la estación Juan Manuel de Rosas. Así que bueno, eso es lo que quería comentarles. Esperemos que lo que queda lo habiliten lo más rápido posible, cosa que no creo. Yo me despido, gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nachito allí en la retaguardia, hasta el próximo martes y nos vamos con otro tema del sexteto Vendaval. Chau, hasta el martes.